Bienvenidos a las compras de agosto, casi digo julio. Sí, bueno, el verano es lo que tiene. El verano, sí. Bueno, un vídeo más. Una vez más. Un menos. Sí, porque no sabemos cuánto van a ser. No se sabe. Y aquí están Fer, Diego, Buenas. Y yo, Adri, para enseñaros las compras. ¿Complas? Las compras. Las compras. Quincheta. Este mes el vídeo va a ser más corto. ¿Estás insinuando que tus compras son del chino? A ver, la gafa no parece. Una sí, la otra también. Y las otras son de juegos chinos, o sea que... Jueguitos chinos. La verdad es que sí. Bueno, al final lo comentamos y lo debatimos. Vamos a enseñar primero las compras y empieza tú. ¿Empiezo yo? Siempre empiezo yo. ¿Por qué? Hombre, por mi primera compra en Warrapop. Todas de... No, una de ellas no tiene nada que ver con Warrapop. Dios. Pero lo estoy viendo desde aquí, me estoy pensando. Está muy guapo eso, ¿eh? Esto es 10 de Ubico, Warrapop. Hijo de puta. Y aquí está. Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Con el Budokai 1 y el 3, el 2, para su puta madre. Pues el 2 estaba muy bien. Sí, ya, pero para su puta madre pensaron ellos, por eso lo digo. Ya. Y nada, pues oye, aquí está con su manual, que no sé por qué está detrás. Vale. Aquí con su mierdecita y todo, todo guapo, he hecho una partida, no he echado más todavía. Bueno, miento, he echado dos, una en su casa. Es verdad, correcto. Y no estaba Vegeta para. Yo solo tuve Sparrow para la 360, pero siempre me quedé con la gana de conseguirlo. Original. Bueno, ah, pero ahora lo tienes para PlayStation 2. Sí, pero no está en HD. ¿Y tiene online? No lo sé. Buena pregunta esa, ¿no? ¿Eh? Es posible. Multijugador local debe tener y online. Local tiene, online. No lo pone. No. Vaya gitanada. Ya ves. Pero bueno, tener en HD para mí el mejor juego de Dragon Ball de sí, peleas. La verdad es que sí. Hasta que salga el nuevo. Aunque el Fighters. Que ese. Mira, no me compré el Tekken 7. Y lo dice, yo no los aprovecho, pero este Dragon Ball. Me pica. Ojo. Lo que me ha jodido el nuevo Dragon Ball, que si no lo reservas no tienes los Saiyan Blue. Me ha jodido. ¿En serio? Pues ya. Si reservas Nerf Nav, no es publicidad, ¿eh? Pero encima te dan un descuento de 10 pavos para la próxima compra. Bueno, los que tenemos reservado la edición de un coleccionista. Te ríes. Joder, Willy. 140 euros solo. Solo, ¿no? Oye, me trae una figurita. Me sobra el dinero. ¡Oh, nuevo rico! A ver, diles un rato de mierda. Diles que te han comprado. ¡Hijos de puta! Que tienes dinero. Ya, tengo que sacar la mierda. Saca la caja pesada. No, primero saco los juegos. ¿Pero qué te compraste primero? No, fue todo a la vez. Joder, pues entonces... Bueno, muchos dirán, yo creo que es la de Fer y tal, pero no. No es la de Fer, aquí está, una maravillosa Nintendo Switch. ¡Switch! 330 euros ahí, que huelen, ¿eh? Pero, ¿y lo que yo lo disfruto? ¿Te acuerdas cuando fuimos al Carrefour de San Juan que vimos como 10? Cuando fuimos quedaban 5. Sí. Y de hecho hoy hemos ido y hay uno se llevaba uno. Hoy hemos ido al de Gran Vía y había un tío con su Switch. Con su Switch, me quedo mirando y yo, respeto. Y acompañada de la Switch por sus tres juegos. Joder. Los básicos. Zelda, Mario Kart y Splatoon 2. Tú sí que sabes. O es tú sí que vales. Da igual. Ambas. Tú sí que sabes. Y hay otro, pero bueno. Para después, que lo hemos comprado los tres también. Sí. Yo más tarde, porque lo hemos comprado. Bueno, yo no voy a respetar el orden porque no me acuerdo en qué orden me llegaron ni los compré. O sea, es verdad. Este mes he comprado poco y... Este mes he comprado poco y encima muy disperso así, muy como... Yo también, yo he comprado poquísimo. He comprado cosas digitales. Yo también. Yo más uno. Pero mira que me he dado vueltas y tal... No sé, no he ido mucho a las tiendas de segunda mano, a lo mejor fui una vez a cada una. Pero no veo la puta mierda. No. Lleva todo el puto mes de agosto y siendo una puta mierda la segunda mano. La verdad que sí, muy denigrante todo. Pero bueno, en estas creo que lo primero fue esto, ¿vale? Claro. Tales of the World, Radiant Mythology para PSP, un spin-off de la saga Tales. Oh, wow. Que tengo prácticamente todos los Tales que han salido en Europa, bueno, en España más bien, y este estaba en el CEX. Oh. Y no sé qué vendí. Es que siempre me pasa lo mismo. No sé qué coño vendí que me costó nada y menos. Costaba 15 y lo saqué bastante menos. No me acuerdo qué vendí, es que no lo sé. Da igual. Y tengo el ticket por ahí, pero no voy a mirarlo, ¿sabes? El juego está perfecto y como nuevo, con su manual y todo eso. Ah, no, no, podría ser un poco, ¿no? El Recore es... Lo vendí para pillarme otra cosa que ahora enseñaré, pero... ¡Ojo! ¡Habla tú! ¡Oh! ¡Habla Recore! Ah, ¿que hablo yo? ¿Ya? ¡Ya está! ¿Ya? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Pues del FES, por otros 10 euros, no sé por qué, pero me pillé esta... ¿Eso qué mierda es? Un juego de miedo, ¿no? Sí, un juego de miedo de PlayStation 3, de los primeros además, Silent Boot Cars. ¿Te da miedo? ¿Lo has probado? Lo he probado y miedo... Y el juego arranca, ¿no? Sí, el juego arranca, sí. Me he pasado el primer capítulo. Ah, bueno. Creo. Ya no me acuerdo. Creo que sí. En el centro, hombre. Bien, ¿no? Poco más. Bien. No tengo mucho más que decir. Bueno, si yo ya he enseñado todo lo que tenía que enseñar. Bueno, me queda uno, pero... ¿Lo he enseñado ya? Claro, dilo. Ya bueno, está. Espérate, tú me centras. Venga, va. Pero lo has puesto a dormir, ¿no? Sí, sí. Está dormido. Espérate. Muy bien. Pero ponlo del todo. Ahí. ¿Lo ves? ¿Ves qué bonito el Sol y María? Pues ese, nos hemos pillado todos. Básicamente. Todos. ¿Lo pongo? Hombre, no. ¿Ves que está en uso? Pues mejor me lo pones. Sí, pero es que va a salir lo que va a salir. Ah, el spoiler. Pues entonces no lo pongas. Entonces lo cierro. 15 de julio, no, de agosto salió. Sí, sí. 15 de agosto, 12 de la noche. Y ahí estamos todos pagando. Pagando. No, pero la noche del 14 al 15, cabrones. Bueno, pero el 15 a las 12 ya es día 15. Sí, sí, o sea, sí, sí. Día 15. Pero que hay gente que a las 8 de la tarde del día 15 ya se lo había pasado, ¿no? Me han contado. Eso me han dicho. Y eso está dicho por ahí en el podcast. Precioso. Los 20 pavos mejor invertidos de Torment, la verdad. O sea, un putísimo juegazo. Sí, yo la verdad es que me lo compré el día 31. Básicamente pues porque dije, ah, no sé qué, ya me dio el venazo y digo... Me lo voy a comprar. O sea, Sonic Mania y sobre todo lo que mola de tenerlo en la Switch es la portabilidad que te da. Eso es una puta gozada. Sí, todavía no lo he jugado en pantalla. Yo sí. Yo también. Yo, de hecho, la primera noche que lo empecé fue, dije, guau, tal, venga, le daré un poquito y mañana juego. Y a las 2:30 o a las 3 de la mañana, trabajando al día siguiente, dije, bueno, vamos a parar. Bueno, vamos a parar, que hay que llevarse al trabajo. Y ya, pues no, porque no podía, pero... Yo hubiera podido, sí. Pero, vamos. De hecho, creo que hay una exclusiva en el último podcast de que alguien se pasó el juego. En sí, el veraneo. Estábamos grabando el programa y teníamos ahí la exclusiva de que aquí un señor se lo pasó. Y vamos, totalmente recomendado, o sea, el juego del verano. Yo me he pasado ya las 3 o 4 primeras pantallas, me las paso esta mañana, que no pude darle. Y, hostia, tía, quiero seguir. Es que está muy guapo, o sea... Estoy entre ese y uno de las compras del mes de septiembre. O sea, la cuestión está en que el juego es la geek, o sea, me lo esperaba más corto, la verdad. No me esperaba que durase tanto y tiene mucho juego, o sea, para decirte que casi he jugado más horas que al Splatoon y no he llevado pocas al Splatoon, a lo mejor. Según la Switch, entre 12 y 15, pues al Mario, al Sonic le da al menos días, lo mismo que al Splatoon. En el Splatoon 2 yo me he quedado flipado porque me ponía que había jugado 20 horas o más, yo. A mí me pone que he jugado un rato. Supongo que no ha llegado a las 5 horas. Escúchame, lo has puesto. Pues lo he vuelto, ¿no? Este fin de semana es el evento de. El evento de invisible contra voladores. Yo he elegido los invisibles. Yo no he elegido nada. No me he enterado. Pues mola porque te cambia la pantalla de inicio y tal. Y las presentadoras salen ahí dando un concierto y tal. Lo he puesto. Pues está bien, está bien. Oye, está bien. Yo lo tengo aquí, podría ponerlo. Pues ya sabes. Pero vamos, que al Splatoon, quiero decir, la Switch al final ha sido mi consola del verano. En julio el Splatoon, en agosto el Sony. La mía sí que ha sido del verano, me la compré en verano. Ya, por eso, creo que ha sido la que más horas le he dado con la tontería y... Que, o sea, vamos. Y que seguiré rotándole, que se acerca octubre, se acerca el Super Mario Odyssey. Bueno, para mí se acerca el 22 de septiembre. ¿Qué cae? Xenoverse 2. Ah, vale. Para otra cosa, no. Lo tenía digital para PC, pero es que jugarlo en Switch, portable, escúchame. Llama mucho, ¿no? Y encima que trae online gratis hasta 2018, ¿o? Yo creo que tengo cada vez más claro que voy a pagar el online de la Switch. Yo también, fijo. Lo tengo muy claro. 20 euritos, todo un año... No, porque me está compensando, o sea, es que lo de jugar al Splatoon es... Tiene el Splatoon. El Splatoon, el Mario Kart parece que no, pero... O sea, a un juego prácticamente... Porque es prácticamente solo online. A ver, de hecho es que solo juego al online y un poquito al modo campaña. No, creo que a algo online no le había echado yo tantas horas en mi puta vida. Pues... La verdad que está... De hecho, ayer me tocó la beta privada del Call of Duty World War 2, ese. Sí. Cuéntame más. La he instalado. Y ya está. No la he probado. ¿Qué tal? No la he probado. Muy mal. Mientras se instalaba, jugaba al Battlefield 1. ¿Hago la competencia? Ya, está todo guapo. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Vale. Me salgo un poco de videojuegos. Una compra que hice... A ver, me dijeron, estaba en el trabajo con unos compañeros y me dicen, hostia, ha salido la Hackers esta de Forocoches. Y me dicen, hostia, digo, pero eso cuesta muy caro. Digo, yo no pago esa mierda china, 30 pavos, no sé qué, por unas putas gafas. Y dicen, no, nos salen a 12 pavos, tal. Me enseña el diseño, está chulo, digo. Digo, pues por 12 pavos, vale. Y bueno, la Hackers de Forocoches. Vienen en su cajita y tal. Confundida y todo. Ya, Y después nos reímos cuando yo me iba a comprar las Hackers de Uncharted 4. Ya. ¡Hijo puta! Pero costaban más dinero. Que va, las Hackers me costaban 9,99. Bueno. Hijo puta. Pero estas tienen arroto 2. ¿Vale? ¿Qué digo? ¿Dónde está roto? Ah, hostia, en las patillas. En las patillas por fuera pone Hackers. Y ¿vale? Por dentro roto 2. Y por dentro tenemos a. El señor roto 2. Unos cuantos roto 2 es. Y no sé, está bien. Está bien. Yo qué sé. Pues una gafa de mierda. Sí. Quiero decir, yo no soy de gafas de sol, pero me hicieron gracia. Es que las de Forocoches no me gustaran. Además, me dieron una invitación, eso también hay que tenerlo en cuenta. Que luego eso se vende a 15 pavos y has amortizado las gafas, ¿sabes? ¿Que las invitaciones se pagan a 15 pavos? Sí, más. Pero si yo tengo 10. Métete en eBay. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¡Si yo tengo 10! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Wallapop es tu amigo y segunda mano y todo eso. ¿Ves cómo me sobra dinero? Y sin trabajo. Dinero gratis, joder. ¿Dinero fácil? Pues eso, unas gaficas. Oh, bueno, gaficas. Pues te toca otra vez. ¿Me toca? Pues ahora voy a comentar, no voy a enseñar nada porque no es físico, no es tangible. Una compra que lo compré de salida, me arriesgué un huevo, ¿vale? Al final me ha gustado, está bien. Lo comenté un poquito en el podcast veraniego. Es Hellblade Senua's Sacrifice. Hostia, el hockey inglés. ¿Eh? ¿Inglés? ¿Te lo has acabado al final? Sí, me lo he pasado. Está bien. Tampoco es la octava maravilla del mundo, pero joder, para ser un... Lo han hecho creo que entre 20 personas o por ahí. Yo he visto las caras y eso se escúchame, ve... Escúchame, sí. Que deja en bragas a la Andrómeda, ¿sabes? Sí, todos hemos visto el meme. O sea, ves las expresiones faciales de Mass Effect Andrómeda, ves las del Senua y dices, bueno... Saludos, BioWare. Sí, saludos, Ea. Porque eso no es ni BioWare. Ea, BioWare, ese cabrón. No, en serio, el juego está muy bien, salió 29,99 de lanzamiento y tal. Si sale en físico y... pues lo pillaré. Pero no de salida. Como ya, estaba ya gratis con chanchullos del sexo o cosas así, ¿no? Sí, porque para ahora después comento más chanchullos que tengo. Y me ha recordado que algo de... O sea, me ha recordado el chanchullo que tengo para el próximo juego. ¿Cuál? Un chanchullo. ¿Lo puedes contar o no se puede? Sí, hombre, claro, lo puedo contar. Cuéntalo, joder. Hombre, no, para el próximo juego. Ahora que le toca a otro. Ah, sí, ahora te toca a ti. Yo es que ya he comprado demasiado. Pues seguía. Es que la Suiza lleva todo mi presupuesto. Seguimos con las chinadas. Un protector de pantalla de cristal templado que viene en dos unidades para la Switch. Switch 2. Y me pasaron el chollo, creo que fueron 2 euros o algo así. 2 euros, 2 cristales templados. Dije, vente para casa. Tengo el oficial. Hasta que no esté hecho polvo no lo voy a quitar, pero oye, ya tengo aquí para un futuro por 2 putos euros un cristal templado. Tío, si lo digo, ¿sabes? Eso digo yo. A ver, en realidad no lo pillé yo. Me dijo mi primo, oye, he visto el chollo y lo he comprado y yo ya he vendido la Switch. ¿Lo quieres tú? Digo, pues va. He visto el chollo y lo he comprado. Da igual que no tenga la consola. Sí, sí. Así que mi primo es un especulador, que si ve qué tal, pues, saludo Sonic. Luego lo vende por Wallapop. Que le entiendo. Que te lo digan a ti. Pero dígame, escucha, cuenta algo más porque lo mío se acaba ya. Venga, vale. Pues me pillé. Entré en la tienda. Hijo de puta. En la tienda esta de otro mundo que dijo Fe, esta nueva tal, la he visto por Wallapop, no sé qué. Y la comentamos en el de ruta de segunda mano. Y me pillaba por allí, que ahora comentaré otra compra, porque salía de hacer una compra, que ahora os comentaré. Y dije, coño, si está justo enfrente, la tienda está de otro mundo. Digo, pues voy para allá. Y vi unas cuantas cositas y tal. Y este hijo puta se vino conmigo. ¿Y este hijo puta? ¡Qué cabrón! A 8 euros. Y nada, un Mad World de la Wii, de Sega, Platinum, como nuevo, chaval. O sea, el disco está guapísimo. Yo que, o sea, uno de los días que cuando descubrí yo la tienda lo vi y dije, hostia, me pilló sin. ¿Sin Blanca? No sé, efectivamente me pilló sin Blanca y sin Ryu. Y... ¿Pero con Ken? No, el Ken lo llevo colgando. Claro, todo el muñeco. Yo lo llamo Mr. Bison. Y es que yo queda todos los días el Street Fighter. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues tengo que volver a pasar y me lo pillo, pues ya. Es que esto fue el 1 de agosto. O sea, esa compra es del 1 de agosto. Bien. Pasé por ahí y dije, hostia, pues vente conmigo. Pues claro. Y... Los nuevos ricos, señores, los nuevos ricos. Comento la compra que hice, o sea, previa, cuando, justo, claro, esto, sí, justo claro. Salía de un sitio que es Repair Park, bueno. Y acababa de recoger y de pagar la Super Nintendo que dejé mes y medio antes, todo se ha dicho, no todo va a ser bueno. Repair Park, ¿esos son los que tienen un logo amarillo? Pues sí, sí, lo que era Imán antiguamente. Escúchame, yo no sé cómo se llama. Ahora cuentas. El caso es que yo fui a preguntar, porque digo, oye, hacéis modificaciones y tal de consola, digo, quiero hacerle el mod del Super Thick a la Super Nintendo. Me dijeron, sí, tal, eso, digo, a ver, sé que hay dos mods, el de las palancas, pero ese no lo quiero, yo quiero el bueno, el del Super Thick y tal. Dice, sí, sí, eso lo hacemos. Dice, uno cuesta 20 y el otro, como mucho, 25. Digo, ¿y qué tarda eso? Y dice, pues una semana, dos como mucho. Y digo, vale, pues mañana te la traigo. Pues se la llevé. Eso fue justamente antes de hogueras, o sea, el 20 de junio, 19-20 de junio, ¿vale? Y he dicho que la recogí el 1 de agosto, ¿no? Sí. ¡Yes! Pues eso. Pues eso, escucha, mira, trabajan como yo estoy trabajando ahora. Eso es lo que me pasa a mí, prácticamente. Los cabrones. Pues la cuestión es que no solo va por ahí el tema, sino que va y me dice... hola, cuando me llama para recogerla. Ya la puedo recoger, son 40 euros. Digo, ¿cómo? Sí, es que tal. No sé qué. Digo, pero me dijiste 25, 30 como mucho. Ya, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Y yo entre medias iba yendo y le iba diciendo, oye, tal. Digo, ¿cómo va esto? Me dijiste dos semanas, han pasado ya 3, 4. Es que tiene que venir una pieza de China, no sé qué. Y China. Yo, digo, bueno, vale, vale. Yo por mi trabajo también pido cosas a veces a China, ¿vale? Y sé lo que tardan las cosas. Y digo, vamos, que este me ha estafado con la fecha de entrega. Digo, en fin. Digo, no has perdido. Tardaron el triple de la fecha que me dijeron y me costó el doble o un 50% más de lo que me dijeron que me iba a costar. Y al final me lo vendió porque resulta que no lo hacían ellos, lo hacía otra persona. Era una reparación o una modificación derivada, vamos a decir. Y esa persona a la tienda les cobró 40 pavos. O sea, de primera me dijo que me iba a cobrar 50 para ganarle ellos 10. Y yo le dije, no, no. Digo, me dijiste 25, 30. Dice, ya, bueno. Dice, mira, te lo puedo dejar a precio de coste que son 40 euros. Digo, te lo voy a hacer porque me lo has hecho, no me has avisado nada. Digo, pero la última. Una y no más. Pues eso. ¡Que me podéis comer la polla, hijos de puta! En resumen. Que es tengo, que yo soy su conciencia. Tengo mi Super. Tengo mi Super Nintendo con el Super Thick. Va de puta madre. Haré un vídeo para tengo ello. Yo quiero el Super Thick. Pero básicamente eso. Oh. Por un lado, desilusionante el hecho de que yo me esperaba poder disfrutarla en verano y al final me la comí mes y medio después. Pero bueno, la consola también. Va todo como debería y estoy muy contento con la modificación y lo he dicho, ya en el vídeo que haré os explicaré. Pero a ti, ¿qué coño te hicieron? A mí, un amigo me dejó una PlayStation 3, la tocha, de las primeras, y tenía la lucecita esta que no funciona. La amarilla, ¿no? La amarilla. Que, o sea, arrancaba, empezaba el ventilador a tu trapo y se apagaba. Puta, que me metí en internet y vi los de Repair Park esto. La llevo allí Digo, mira, me pasa esto. Me aprueban, dice... Te ponemos el chip también, te hacemos el rebinding este y tal, 50 euros. Toma. ¿Cuánto tarda? 3 días. ¿3 días? A los 3 días. Oye, me voy a votar. No la tenemos. La semana. No la tenemos. 2 semanas. Tampoco. A la tercera ya cabreado. ¿La tenéis? No. Pues dámela que me la llevo. No había salido de la tienda tan siquiera. La tenía allí y me dice, dame 5 euros más. Le doy los 5 euros porque para ponerme un billete de 50, me la llevo con la consola. Y con esa misma tarde, del cabreo que pillé, no sé qué coño hice con la consola, creo que la vendí, aunque no funcionaba, por 50 euros, y con los otros 50 euros que había pagado me compró una de segunda mano. Porque para mí me pareció indignante. No, me dices 3 días y te doy 3 semanas, pero es que lo mejor es que me decía, no, no, es que como nosotros hacemos reparto, tú dame tu dirección y te la llevamos allí, a tu casa. Y yo digo, no, yo quiero ir a la tienda a recogerla, que la pruebes, que yo vea que va, y luego ya, como ya está pagada, ya me la llevo. Bueno, como quiera, está. Y al final ni arreglar ni leches. Los buenos servicios tengo. Claro, tío, lo que he dicho antes. ¡Me cago en otro puto muerto, hijo de puta! A ver, un poco lo que decimos en el vídeo de tiendas de segunda mano, yo ahí todavía no había tenido esta experiencia y no sabía la de Diego. Religiosa. Pero vamos, un poco ampliar lo que dijimos sobre sí, esa tienda sí. En el vídeo de ruta de... No vaya, no lo asesino. No vaya a ese hotel. No lo asesino. Bueno, me quisieron reparar la consola. No la hay. No la hay. Me pone el chip, no lo hay. No lo hay. Y dice, ahora me lo digo a tu, ahora me lo digo a tu, cabrón. Bueno, así que voy a acabar comprando. La historia vale. Del sex. Al final se va a alargar el vídeo, pero... Por gilipollas. Bueno, el caso. Estoy yo en mi casa tocando los huevos. A partir de 20 minutos se puede monetizar. Oye, pues las compras hay que pagarlas de algún lado. Bueno, estoy mirando el Wallapop como hombre de bien. Y veo GTA V PlayStation 4 20. Y yo, ¿cuánta más? No me interesa una mierda. Vamos. Y me dio el flashazo de decir, vamos a ver. Voy a ver lo que dan en el sex. Y daban. Creo que eran 32 o 35 euros en intercambio. Y digo, bueno, rápidamente, vamos a mirar a ver si hay algo que me interese. Y efectivamente, había algo. Esta edición de lujo de Final Fantasy... Joder, está lleno de miedo. ¡La vale. Final Fantasy XV Deluxe Edition, ¿vale? Que viene con la película en Blu-ray y todo. El disco, creo que por una vez, creo que me ha dejado, sí. Me he dejado el disco de juego en la consola metido. Qué hijo puta. Vale, pero viene con la película y el CD. Aparte del papelico este de. ¡Oh, tal! Mira, está todo firmado, qué guapo, tal. Es normal. Escúchame, me metió todos los putos códigos de descarga que había. ¿Queréis uno? Pues o sea, se los ha metido repetidos. Sí, sí, sí. Pero qué hijo de puta, mira, no, hay dos iguales. ¿Dos? ¿Dos? ¿Willy? Pues sí, hay dos. No, pero de los otros hay 3. Eso es un Harry Potter, ¿no? ¡Harry! Bueno, pues el caso es que fue magia. Voy, quedó con el chaval del GTA V. Y era un prepuber. Vale, doctor. Y era un prepuber de estos Willy Fox. De estos que tienen calor de unión. De estos que no. Que yo creo que o no conocen sex, bueno, sí, por lo que voy a contar ahora. Pero que de estos que no pueden vender en el sex porque no son mayores de edad. Se ve que los papis no le dejaban. Bueno, caso es que me lo venden, le doy los 20 euros, ahora que bien, no, si no es ni para mí. Y efectivamente no era para mí. O sea, fue cogerlo, le dejo que se vaya y cruzo y me voy por el otro lado porque aparte también había sombra y me voy para el sex. Y según entro en el CES con la misma bolsa que me había dado el chaval y dos, y me veo al chaval mirando los juegos de Play 4, todo emocionado, todo contento. Ibe, estaba ahí. Y en esto que se gira me ve yo. Que te había fichado, ¿eh? Y me voy y le digo, ya mira, cojo, paso por la sección de Equipo One, que está al lado, cojo el Final Fantasy. No, miento. No lo tenían ahí, lo tenían detrás del mostrador. Le digo, mira, no, ponme el intercambio y me das al Final Fantasy ese que tienes ahí a 28 euros. No, 20. No me acuerdo cuánto fue exactamente, el caso es que todavía tengo por ahí un vale de 3 euros, ¿vale? Hostia, hijo puta. Entre el juego y todo. Gracias, porque me ha salido todo 20 euros en realidad. Y encima te ha sobrado pasta. Ya ves. Y encima me está sobrando pasta en realidad, si lo piensas, puto peculado. Así que esa es mi historia de gracias al chaval, gracias a Harry por los DLC extras. Y nada, así es como se disfruta la vida. Ahora ha empezado el juego, está bien, está interesante. Buenas pechugas las de Cindy. Y pronto le veremos las pechugas de verdad. Sí. En principio de 2018. Sí. Y ha dicho Square que no va a recortar los mods de desnudo. ¿Qué iba a hacer? Bueno, hay gente que lo hace. Bueno. Square ha dicho que si los hacen, pues oye, pues eso pues nos llevamos todos. Sí. Pues yo continúo con también ventas en el CEX y compras en el CEX, porque salió lo de la Definitive Edition esta del Recore. Sí, que está ahora más barata que el original. Bueno, el caso es que dijeron, vamos a ver la actualización gratuita tal, hubo ahí un chanchullo, se equivocaron, pusieron el Recore gratis, sí, incluso sin tener el juego. La gente se dio cuenta de que cuando le actualizaba la edición definitiva y lo abría sin tener el disco dentro, funcionaba. Y sí. Luego la gente se dio cuenta de que es que te lo podías bajar gratis y jugar gratis, pero lo caparon a las pocas horas. Sí, pero porque... El típico listo, oye, el típico tonto por Twitter. Pero aunque no hubiera salido el típico tonto por Twitter, eso lo hubieran quitado. Bueno, pero no le ha dado tiempo a pasármelo. No, es una puta mierda igual. La cuestión es esa, ¿no? Que yo ya sí, es una puta mierda. Yo dije, ah, pues si lo puedo tener ahí, pues lo vendo. Y ya me había hecho la idea de que lo iba a vender. Entonces cogí y dije, bueno, me la han quitado. Digo, bueno, lo voy a vender igual. Porque porque me la juda. Es que me tocó mucho los huevos ya lo que fue Record en sí. No sé no, si hablé de él en el programa. Sí. Pero el juego es una puta mierda. O sea. Hombre, no, que ahora lo han arreglado, ahora es bueno. Me parece una puta mierda igual. No le probé la definitiva. Pero me parece. Yo sí lo probé y mejora un poco los gráficos. No he probado más. Ni falta que hace. Me parece una puta vergüenza que Inafune, bueno, en la línea, pero que ponga ahí de los creadores de Metroid Prime y el sucesor de Metroid Prime, perdona, pero vamos, ya... ¡Bueno, bueno! Ya quisiera el robot ese de mierda parecerse a la suela de los zapatos de traje de Samus, ¿eh? Que me cago en Dios. Los putos cores esos. Al tampón Metroid de Samus. Menuda puta mierda el Recore, chaval. Pues bueno, lo vendí. Rencore. Lo vendí. Y el mes pasado... Me dieron, por cierto, 14 pavos en CES. En vale. El mes pasado no lo enseñé. Pero junto, en la misma tienda donde me compré los juegos estos basuríferos que venían con la pegatina... Con estos juegos de mierda, o sea... ¿Basuríferos? Sí, con estos que venían con la pegatina esta que se pegaba en la carátula, ¿os acordáis? Vale, los basuríferos. Pues en esa tienda me compré también el Bloodborne de PlayStation 4. A 11 con algo. Total, que por los 12 pavos que. Menos de 12 pavos que me costaba el Bloodborne, digo, pues es el momento de darle la oportunidad. Quiero probar las cosas por mí mismo. Y así hice. Y en el momento, pues como eso, que veo en CEX que me van a dar 16, digo, no pierdo nada, encima gano. En fin, que lo compro. Y 2 horas menos me bastaron para acabar hasta la polla. Le digo a mi hermana, ¿quieres probarlo? Y si no lo vendo, porque iba a venderlo ya en ese mismo momento. Sí, sí. Y me dice, vale, déjamelo, tal. Y digo, vale, te lo dejo. Una semana o así duró, jugó un ratico más, acabó hasta los huevos. Hay y... vídeo de eso. Pues... Y yo indicándole por dónde tenía que ir. Pues vamos. Estaba en mi casa encojonado. Pero el Bloodborne era la edición esta de juego. No, era normal. No me hacía falta tanto. Escúchame. Es que yo tengo la edición de año y... Escúchame, es la misma mierda, sí. Pero con más contenido. O sea, que lo puedo vender, ¿no? Sí, te van a dar más. ¡Bien! Mira, aquí. ¡Mira! Mira a ver la tasación. Venga, eso. Pues sí, La tasa... ¿Te das cuenta de que tasación suena como casa yo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde vamos? ¡Maravilloso! ¡Wonderful! Bueno, la cuestión es la siguiente. Me junté con lo de esto. Recore. Con que fui a venderlo, en el momento ese me daban 16, el día que iba a venderlo, pero que al final no fui, me daban 12, y el día que fui a venderlo me daban 14. Así que dije, bueno, maravilloso. Te dan 15 en efectivo, 20 en vales. Pues no está mal, ¿eh? Se lo vendemos por Wallapop. Pues seguramente. ¿Esperamos un poquito? Está el nuevo a 40, por 30 te lo sacas. Pues mira, te lo doy, me lo vendes tú y ya me das los centavos. Es que yo tengo que estar trabajando, tú estás bien, peor. Tú pones el anuncio cuando eso, pues yo lo llevo. Gestiones el dinero. Sí, sí. La cuestión es si esa. Me llevo 5 euros de comisión, Me junto con los 14 del Recore, me junto con los 14 del Bloodborne y me junto con que el día anterior salía el Yakuza Kiwami. Kiwami. Kiwami. Kiwami. ¿Qué es? El remake del 1, creo que con el motor del 6 o algo así. Sí, efectivamente, sí. Entonces dije, hostia, que es un normal. Digo, salí ayer, si lo sé, porque empezaba el vídeo, yo de Yakuza ni zorra. No. Y lo poco que vi, digo, esto tiene muy buena pinta, digo yo. Creo que hay algún Yakuza en Wii U. No. Poca broma, ¿eh? Que no, no, no. ¿O en Nintendo hay algún? No, no, no. No. Que yo sepa, no, son de, salieron, han salido todos en PlayStation 2, 3 y 4. Algún spin-off me suena que salió en PSP. Espérate. Y tal. Pero en Wii U no creo que haya Yakuza, ¿eh? Sí, hay uno. Sí, hay un Yakuza en Yakuza Wii U. 1 y 2 HD, Wii U trailer. ¿Qué cojones? 2013. ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? ¿Quieres? Edition para Wii U vende menos de 2.000 unidades. O sea, que sí, salió. El 1 y 2 en HD. Me estás dejando hacer nada. Vamos, digitalito. Investigaré eso, pero no tengo mucha fe ni esperanza, ni siquiera en que eso haya llegado. Bueno, ya sé que lo puedo jugar digitalitos. Míralo bien, porque si ha vendido menos de 2.000 copias, dudo que eso haya salido mundialmente. Eso se habrá quedado en Japón. No lo sé, ¿eh? No lo sé. La cuestión es que yo digo, hostia, Yakuza Kiwami, encima sale a precio reducido. Digo, y empecé a ver. Digo, ¿se puede empezar la saga Yakuza por el 0 o por el 1 Kiwami? Porque el 0 es precuela de todo. Y el 1 salió al principio. O sea, el 0 lo que pasa es que salió. El 0. No, salió después del 5 o el 6, creo, algo así. El 0 creo que salió el año pasado. Por eso, que el 0 es de los últimos. Pero como era precuela, pues se podía jugar antes. Y vi que se podía jugar indistintamente a los dos. Y como no había reservado en Fnac el 1, porque no lo sabía que iba a salir ese día y podía haber cogido 10 pavos de descuento para la próxima compra, digo, bueno, da igual, digo, el que vea en el Zex tengo 28 pavos, el que hay allí me lo cojo. Y estaba el 0 a 32, que es este. Qué vale. Y se vino conmigo. Y la verdad que un poco la sensación es, este en 45 minutos dije, hostia, este juego va a estar guapísimo. Digo, lo que he visto ya en 45 minutos, tengo unas putas ganas de seguirlo, importante. ¿A cuánto estaba? A 32. A 32, sí, vale, sigue estando. Sigue estando a 32, vale. Pues me costó 4 pavos en dinero. Lo otro lo saqué de las putas mierdas que vendí. Y lo dicho, la putada que está subtitulada en inglés, pero doblado completamente en japonés. Y está guapísimo, ya digo. O sea, la ambientación, todos los gráficos me sorprendieron. El nivel de salvajismo está muy guapo. O sea, la escena inicial, que sale el tío ahí pegando una paliza a un tío en el suelo. Y luego se va, y va andando por ahí por Japón, o sea, ya digo, todo súper de puta madre se veía. Y está el típico grupo de borrachos japoneses lanzándole la caña a las chinitas. Chinitas. Y pasa, y están todos ciegos. Y pa- pasa, el que estaba dando la paliza al tío en el callejón, pasa andando ahí todo tipo duro el tío, con sangre en la boca, y le hace así sin querer a uno de los borrachos. Y el tío sigue andando, y el borracho dice, ¡eh, hijo puta, qué me has hecho, cabrón! Y van ahí todo el grupo de borrachos, rodean al tío, al yakuza este, y se quedan con cara de ¡hostia! Que tenía toda la cara ensangrentada, y dice, y el borracho, ¡hijo puta, pídeme perdón! No sé qué. Y los colegas, no, no, no le digas nada, que este. No le digas nada. Este tío no le digas nada. Que te curte el lomo. Que te hunde la vida aquí. Y sale el tío, se gira, le ve la mancha de sangre y dice, ¡oh, perdone, perdone, no sé qué! Tal. Perdona, te lo como. Y se va ahí, y el tío ahí, todo duro, tal, se va. Y, o sea, me mola. Doblaje, ¿eh? Pero en Japón. Pero es que me moló un huevo, o sea, porque el doblaje está de puta madre. O sea, el japonés, pues imagínate, o sea, esa puta gente no sabes qué mierdas están diciendo, porque no lo entiendes. A ver, porque está todo inventado. Pero las ganas que le ponen y el doblaje y la calidad de las voces y todo eso, es que está de puta madre, ¿sí? O sea, tendría que ir a ver qué dobladores conocidos salen por ahí. Me moló mucho lo poco que he visto. Y luego, en cambio, pues eso, juego 2 horas a un Horizon o a un Bloodborne y me parece una puta mierda aburrida que sé que no me va a gustar y a la cual sé que no me va a merecer la pena jugar 30 horas más. En cambio, este lo he dicho, 40 minutos y dije, joder, quiero jugar 30 horas o las que haga falta. Yo ya, por ejemplo, al Final Fantasy... ¿Al Final Fantasy? Al Final Fantasy 15 ya he jugado 3 horas. Es que está muy bien. Y a ver, me he reído mucho de este juego y me sigo riendo, ¿vale? Y yo me pero río. Tiene, a la hora que me lo he acabado, te ríes, pero. Tiene toquecito y guiños a otras mierdas que me hacen muchas gracias. Sale la Yeboy. Y eso me hizo muchas gracias. Yo quiero probarlo. Pero que la tatarea de verdad. Sí, sí, sí, el puto pronto. Necesito pronto. No todas las veces que tengo una batalla, pero sí de vez en cuando. Puto pronto, que a veces llega tarde, yo. Bueno, va, son una guía, tío. O sea, termino la compra. Nunca se ha hecho esto. ¿Tienes alguna más? Sí, no. ¿No? Sí, no. No. No. Bueno, el Sonic Mania, pero ya está dicho. Tenemos una a los tres. La entrada para... Ah, la... sí. Ah, vale. Sí, pero yo no la he comprado el mes pasado. Yo tampoco. Bueno, pero yo sí. Vale, pues te das cuenta. Vamos a ir. Pues la habéis comprado los tres y como el mes que viene se nos iba a olvidar, pues la comentamos ya que está puesta. Sí, no, eso es la polla. La entrada de un día, vamos a ir el sábado a la Barcelona Games... Barcelona Games World. Barcelona Games World. Vale, pues eso. Que ya tenemos la entrada, Gintoki también la tiene. Gintoki se ha comprado el Rabbids, Mario and Rabbids, que yo no tuve reservado y lo cancelé porque dije, en última hora dije, es que a mí este género no me llama, y aunque sea un Mario, tal, digo, esto no me iba a gastar 50 pavos en eso. No. Y al final... Bueno, yo, a ver, no tengo una compra porque en realidad me lo han regalado, pero tengo un año gratis de Access. Hijo puta. Y ya me he pasado el Titanfall 2, ahora estoy con el Battlefield 1, estoy instalando hasta el UFC 2. Joder, chaval. Pues, ojo al Mario & Rabbids, a quien le gusta el género, Gintoki dice que está bien. Sí. Y la banda sonora está guapísima. Es el mismo compositor que el Banjo-Kazooie y que el Yooka-Laylee. Y la banda sonora ya la he comprado. Es de gitanito. Y está muy bien. ¿Tenéis algo más? No. No. De nada, ¿no? Vale. No, es que... Última compra. Hemos dicho que iba a ser corto, lo que pasa es que siempre nos enrollamos. Sí, pues somos un gilipollas. Bueno, pues nada. Pero bueno, tengo una última compra. No sé cuándo fue, a principios de mes, ¿verdad? A principios de mes la viste. La... Y ya después la compraste. Quiere decir que la he visto. Pues estábamos en el Toys R Us. Hijo puta. Y ahí dando una vuelta. Sí, como... pero ¿por qué daba una vuelta? Porque el mercadillo fue todo bueno, ¿eh? Digo, ¿a qué cojones fuimos? El mercadillo de Busol. Fuimos a un mercadillo de Busol que decían cosas de segunda mano, tal. Pero es otro guapo, un pueblo que eso parecía. Llegamos a la cosecha. Cuando llegamos allí. Si viven 300 personas, da gracia. Yo me sentía como Leon S. Kennedy. ¿Vale? Seguramente un Mandy Graham. Escúchame, empezó a sonar la campana y no broma. De verdad. Y yo, es hora de rezar. Escúchame, dábamos mucho el cante, o sea. Escúchame, se notó. Cruzamos el pueblo, que son tres calles. Nos miraban con ojos deseosos. Y de los sangre. De. Salía un tío del bar y nos miraba, pero que nos miraba fijamente en plan. Que saco los recortejos. Ah, ¡Strangers! ¡Es a stranger! O sea, muy, muy raro todo, ¿no? Y bueno, llegamos al mercadillo. ¿Qué haces aquí, hijo puta? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Llegamos al sitio del mercadillo, dimos una vuelta que no duró ni 3 minutos y nos fuimos. No, o sea, el mercadillo empezaba a las 7 y a las 7 y 7 nos fuimos. Sí. Lo más interesante, una Mega Drive, un par de juegos de la Master System que estaban caros de la hostia, ni preguntamos más y nos piramos. Y de ahí fuimos a dar una vuelta al Toys R Us, zona de San Juan. A por un Oreo Shake fuimos en realidad. Al Carrefour de San Juan, donde hay un Burger King. En realidad lo que pusimos en el Maps fue Burger King. O sea, no buscamos. Sí, sí, o sea, yo lo primero que hice Burger King. Y dijimos, hostia. Y no puse Oreo Shake de mirado. Y dijimos, hostia, pero si el Carrefour de San Juan pilla aquí al lado. Y fuimos para allá y dijimos, bueno, está aquí el Toys R Us, vamos a ver qué hay. Y había unas figuras de World of Nintendo que dije, hostia, esto del Metroid está del copón. Pero no ponía precio. Y dije, buah. Nos recorrimos toda la tienda buscando lectores de códigos de barras. Había uno en la otra puta punta que no iba. Digo, mira, toma por culo. Digo, no me lo voy a comprar porque a saber lo que cuesta. Y vi por internet que costaban 30 pavos, 25. Digo, lo voy a dejar. Porque me dijiste tú, en el FNAC las tienen. Sí. Y digo, pues yo no las he visto. No, a ver, yo estuve todo el rato en plan de cómprala y al rato no la compres, cómprala. Soy un hijo de puta. Lo sabéis ya, porque tengo dinero. Lo recordaréis de otros vídeos de mis hijos de puteces. Y la cuestión es que digo, bueno, lo dejo. Y fui al FNAC precisamente, digo, venga, voy a reservar el Mario & Rabbids. Wow. Y digo, coño, voy a ver las figuras estas. Y veo la misma que vi también en el Toys R Us, la de Ganondorf, del Wind Waker, que estaba también guapísima. Pero a mí me moló el Metroid. Y digo, hostia, digo, 19,99. Voy a buscar la del Metroid. Digo, no está, no está. Me pongo a ver los juegos de la Xbox, me doy la vuelta para irme y digo, ¡hola! ¡El Metroid! Y cuesta 20 euros, vente conmigo. Así que me compré este puto Metroid, chaval, o sea, está guapísima la puta figura de World of Nintendo. Toda la seta, o sea, ojo al Metroid. Ojo. Ábrete, la seta. Mirad. A ver, toca la seta. El Metroid. Es como un Metroid de verdad. Es gelatinoso. Y está muy guapo. O sea, mide un palmo prácticamente. O sea, es alto el puto Metroid. Sí, un palmo de mi mano que mide lo mismo que mi polla. Y muy chulo. Las patitas son, se mueven. ¡Guapo! Increíble. Y vamos, es que el detalle está muy detallado, o sea, vamos, me mola un cojón y medio. Ya lo he dicho muchas veces, no soy de comprar figuritas ni cosas, pero es que vi el Metroid este y dije, buah, vente a mi puta casa. Vente a mi puta aleja. Y así es, en la aleja está. Bien. Y bueno, ya está. ¿Por qué las compras del mes? Sí, las compras de agosto. ¿Compras de agosto? A ver, en cantidad, menos para Diego. De dinero, digo. Escúchame, no he gastado poco. Por eso yo también me he gastado entre, poco. Que entre esto, más las compras que he hecho así, en plan sobres de Hearthstone y hostia, casi 600 euros me he dejado en el mes de agosto. ¡591! ¡Toda la puta paga extra! ¡De verdad, va por culo! Pero ¿sabéis qué? ¿Por qué pones eso? ¡Lo tengo! No, a ver, yo este mes he aflojado mucho. Yo sí que he aflojado. Y voy a aflojar. Pero bueno, en chanchullos no. Voy a aflojar más, o sea. Sí, yo también. Esto empezó aquí y hay que ir bajando. Aunque o sea, te adelanto que ya me he comprado algo en septiembre y estamos a día 2. Yo nada. Y no tengo nada. Yo también me he comprado algo en septiembre. No tengo nada pensado ni. Y me está picando un juego de Play 4. ¿Cuál? Me está picando, no lo voy a decir por si me lo compro. Y ese spoiler no voy a decir. Por mes que viene lo veremos. Pues nada, hasta aquí las compras de agosto. Siempre decimos que va a ser más corto, es mentira. Así que os jodéis, hijos de puta. Luego decimos que el patrón es mentira, pero bueno. Pasar las fotos de vuestras compras y todas esas mierdas, que las pondremos. ¡Menos mal, correcto! ¡Menos mal que lo has dicho! Vamos a poner las fotos. De hecho, mira, la ponemos ya. Aquí está la foto de Hanxler, el oyente Hanxler, que nos la pasó por el Telegram. No, a ver, va a estar más grande. Que... ¡Oh, perdón! ¡Espera! ¡Me saco la polla! Creo que por Wallapop se lo compró, es una Wii U con un par de juegos bastante serio. También creo que no sale en la foto, sí, no lo sé, pero le ha estado dando duro, dice que por nuestra culpa, al Breath of the Wild. A ver, gracias a nosotros, hijo de puta. Por eso, o sea que ahí tenéis sus compras. Y también las compras de Ángel, que igual, sí. Aquí estáis viendo, tiene varias fotos. Se ha comprado un montón de Final Fantasy, también os enseña su colección de Final Fantasy. Oh. Y un montón de RPGs, este tío de RPGs. Y vamos, que muchas gracias por pasarnos las compras. Ahí veis, sabed eso, que podéis mandarnos las fotos o incluso pequeños vídeos de vuestras compras y las colocamos, lo colocamos por aquí. Por cierto, me he rascado la nariz, pero no tiene que ver con la boca. Vale. Y nada, pues eso, que podéis compartir vuestras compras con nosotros siempre que queráis. Nos vemos el mes que viene y la semana que viene o la otra con más vídeos y... Y coges tú un saludo. Próximamente vuelve el podcast. Correcto. ¡Venga!